LUD Radio Azul presenta El País Hoy. Un programa para conocer el pensamiento de las instituciones y dirigencia política local, provincial y nacional. Con la conducción de Omar Jesús Draghi, quien ya queda con todos ustedes. Amigos del País Hoy, muy buenos días. Otro sábado más, un sábado en año de elecciones, un año trascendente para todos los argentinos. Y bueno, con un invierno recién comenzado y con tantas variables en las condiciones meteorológicas que realmente ya nos están haciendo adaptar al frío, al buen sol, a la lluvia, a la helada, todo junto creo que viene, ¿no? Pero en fin, nosotros siempre dispuestos a trabajar para todo el centro de la provincia de Buenos Aires y en particular para el Partido de Azul, sobre todo en lo que hace a la actividad política, pero tampoco descuidamos la institucional. Y bueno, en este programa de sábado, recordamos que los miércoles también tenemos un espacio de El País Hoy, una prolongación en este año tan especial, de 18:15 a 19:15. Pero este sábado de junio, en la primera parte del programa, el presidente del Partido Demócrata Conservador de Azul, el señor Oscar Blanchard. Y en la segunda parte vamos a tener a representantes, autoridades del Censo Nacional de Población y Vivienda, porque queremos conocer algunos resultados, al menos en lo que hacen al Partido de Azul particularmente. ¿Qué tal, Oscar Blanchard? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Draghi? ¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Yo decía un invierno que nos está acostumbrando a todo, ¿no? Frío, lluvia, helada, sol. Sí, lluvia, bueno. Nubes. Bueno, pero es el invierno, ¿no? Es el invierno, es el invierno y esperemos que venga en su momento, ¿no? Exacto, ¿cierto? Exacto. Como debe pero, cuando viene a veces un poco liviano, después lo sufrimos en la primavera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Blanchard, vamos a ir al tema específico, por supuesto, y es lo que hace a la actividad política. Sabemos que usted, además de trabajar en numerosas comisiones, además de ser un asiduo concurrente a todo lo que haga al aspecto deliberativo a través del Consejo, a las reuniones, contactos con todas las autoridades y las instituciones de Azul, tiene una responsabilidad como autoridad partidaria y es titular del Partido Demócrata Conservador, ¿no? Sí, así es. Ajá. A raíz de la fusión del Partido Conservador Autonomista con la Unión Conservadora, esto se ha transformado en el Partido Demócrata Conservador. Ajá. ¿Y qué pasa? Anoche escuchaba que aparentemente Piotti, el juez Piotti, que se lo está candidateando bastante últimamente, Romero Feris lo manifestó en algún tipo de declaración pública ayer, que sería en la provincia de Buenos Aires candidato a gobernador por el autonomismo. Sí, evidentemente estamos viviendo, creo yo, un reacomodamiento de los partidos políticos. No solamente en los partidos minoritarios, sino yo creo que se está visualizando también en algún partido mayoritario, ¿no? Sobre todo. ¿Y esto es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Es bueno. Además, yo siempre he sostenido de que la crisis con la cual estamos inmersos supera lo que son las divisiones partidarias. Que así que yo creo que esto, la crisis que nos golpea tanto, también tenemos que saber aprovecharla, o sea, sacar algo positivo de todo esto. Y es que aprendamos un poco a escucharnos los unos a los otros para ver si tenemos proyectos en una forma más genérica, o sea, nos ponemos un poco más de acuerdo cuál es el diagnóstico lamentable, sí, por cierto, de la situación de nuestro país y cuáles son las soluciones. Cuando a veces nos desangramos en discusiones, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando a veces ni siquiera podemos dar un mismo diagnóstico, las soluciones van a ser muy dispares. Y yo creo que si nos escuchamos un poco, si escuchamos a la gente, si escuchamos las necesidades de los distintos sectores, yo diría de ver la realidad de todos los sectores de hoy en día, entonces yo creo que va a ser un poco más fácil y un poco más rápida la reconstrucción de este país. Bueno, y sobre todo lo que se advierte también es que se está trabajando en base a extrapartidarios, porque yo, por ejemplo, escuchaba a Romero Feris anoche, y bueno, se hablaba, y hoy se amplió un poquito más la información, de esa candidatura por el autonomismo en la provincia, y que sería acompañado como vicegobernador por un intendente que es radical, que fue legislador de la provincia, no se sabe todavía, yo no había escuchado quién era todavía, pero es decir, se están conformando, es decir, fórmulas políticas, ¿no es cierto?, que yo creo que tienden a manifestar la disposición de los dirigentes por aportar a solucionar los problemas del país, ¿no? Porque creo que en definitiva es eso. Sí, yo le vuelvo a insistir, yo creo que esto es muy positivo. Sí, también yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela y una gran prudencia, porque lo bueno es, más allá de una alianza, compartir ideas básicas, fundamentales. O sea, cuando yo he tratado desde nuestro partido incorporar a figuras incluso afiliadas a otro partido, las hemos tratado de rescatar después de haber de conocer profundamente a esas personas y saber de que estamos de acuerdo en ese diagnóstico que hablaba anteriormente y estamos de acuerdo en las soluciones. Esto es una tarea muy difícil. En mi caso personal he tenido serios inconvenientes, a veces por razones realmente de mala suerte o situaciones coyunturales que se nos han presentado, y bueno, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en todo esto. También cuidado con esa persona que hoy se está buscando, que se dice independiente. Y a mí me parece muy bien, o sea, es aceptable, si bien a lo mejor yo no la comparto, de hecho no ha sido lo que yo he adoptado, pero la persona que me dice soy independiente, bueno, porque a mí no me gusta el comité, yo no quiero ir a eso, está bien, puede ser aceptable, pero cuidado si esa persona tampoco ha formado parte de ninguna asociación de la ciudad, de ninguna cooperadora, y hoy resulta que a lo mejor 4 meses antes de las elecciones se acuerda de que existe la comunidad. Blanchard, entonces, hay que tener cierta gimnasia, ¿no? Sí, previa, evidentemente, pero no hay que dejarse engañar por la figura que es buena porque nunca hizo nada, porque nunca participó en nada, y ahora 4 meses de las elecciones le interesa a la comunidad. Cuidado, porque se le están interesando los cargos políticos nada más, porque realmente los que no estamos desempeñando cargos públicos, también podemos desarrollar nuestra labor en una infinidad de cosas para ser útiles a la comunidad. O realmente si nos interesa a ella, bueno, hay otros medios, otras formas que podemos desempeñarnos y podemos volcar nuestro esfuerzo, ¿no? Bueno, muy bien. Y ya pasando ahora específicamente a su partido político, el Partido Demócrata Conservador, ¿cómo andan las cosas en el ámbito local? Porque ya son tiempos realmente como para entrar a moverse. Bueno, nosotros, si bien a lo mejor en una tarea un poco silenciosa con respecto a esto, seguimos trabajando. Yo había invitado a formar parte de nuestra lista a, sobre todo, a 2 personas extrapartidarias, el caso del ingeniero José Rodríguez Silveira y el ingeniero Horacio Dominici. Lamentablemente, después de haber avanzado, incluso seguimos trabajando juntos, por razones personales, yo diría más puntualmente laborales, de parte del ingeniero Rodríguez Silveira, él no ha podido aceptar el cargo que nosotros le habíamos ofrecido, un cargo de importancia, ¿no es cierto? Y esto ha sido una pérdida muy valiosa para nosotros, porque sabemos de sus cualidades, sabemos de su trayectoria, sabemos de sus ideas, de todos sus proyectos. Y bueno, esto, a pesar de que siga trabajando con nosotros, no va a poder aceptar algún cargo en nuestras listas. De todas maneras, seguimos trabajando con el ingeniero Dominici, la doctora Zabalza, en fin, una serie de colaboradores, algunos que se nos han ofrecido y que vamos a llamar también para compartir nuestros proyectos y los de ellos mismos, volcarlos. que así que tenemos ya una serie de puntos. Yo creo que los amigos oyentes, el ciudadano azuleño, me habrá alguna vez escuchado mis opiniones, habrá escuchado mis críticas también. Y esto también ha servido, yo creo que la crítica es válida también, porque demuestra que son cosas que nosotros no vamos a hacer. Y algunas, yo no sé si porque este es ya estamos inmersos en el tiempo electoral, parecería que han sido tomadas por algunos dirigentes, algunos partidos. Y bueno, y después tenemos algunos proyectos que ya le digo, nosotros queremos administrar la crisis, nos sentimos capacitados para administrar y para enfrentarla también. Blanchard, usted dijo bien que estamos en los tiempos políticos, ya claro, aparentemente por ahí en la provincia pueden ser el 8 de septiembre, las elecciones se adelantarían de acuerdo al nuevo a la nueva ley electoral, ¿no? Pero la gente se pregunta y nosotros preguntamos, Blanchard, ¿es candidato? ¿Hay alianza? ¿Qué pasa? Bueno, yo diría, yo soy precandidato. Ajá. En principio como candidato intendente y primer concejal. Evidentemente el panorama político de la provincia está poco claro, o muy revuelto, diría yo. Usted ve que todavía faltan internas en muchos partidos. Sí. Nuestro partido todavía no ha definido, si bien ha definido quién es su candidato a gobernador y a vicegobernador, no ha descartado la posibilidad de alguna alianza. Esto nos hace que nosotros sigamos trabajando, que sea con quien fuéramos en alguna alianza, si es que no vamos solos, si vamos en alguna alianza, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestra palabra vertida durante todo este tiempo, ya sea en la prensa oral y escrita, eso va a ser irrenunciable, irrenunciable. Se podrá hacer algún pacto, alguna alianza, pero de ninguna manera, si es que llegamos a ocupar algún cargo, vamos a desviar todo lo que nosotros hemos dicho y todo lo que pretendemos hacer. Claro, el conservadurismo integraba la Alianza del Centro, ¿no es cierto? Con sí. La UCD y la Agrupación Municipal Independiente. Se integra, hasta ahora tiene su representante. ¿Y qué pasa de aquí en más? Porque por allí se ha dejado entrever de que podría haber algún tipo de acercamiento con el con un sector de justicialismo, digamos. ¿Qué hay de cierto de eso? Es posible. Ha habido conversaciones. Esto, si bien en la calle lo decía desde hace mucho tiempo, no había contactos oficiales, sí los ha habido. De todas maneras, estamos en un terreno de conversaciones muy, muy, muy iniciales, diría yo. Claro, yo voy a esto, Blanchard, porque he tenido los dos precandidatos del justicialismo, por un lado Castiglione y por el otro lado Precioso, y lo vemos, es decir, a través de la prensa nos manifiestan que ellos son también un poco, están un poco, digamos, dispuestos a llevar al gobierno, si ganan las elecciones, a extrapartidarios, ¿no? Lo han dicho públicamente. Yo creo que de todas maneras esto es positivo, ¿no? Si nosotros lo hemos intentado, de hecho lo estamos haciendo dentro de nuestro partido, no podemos decir de que es malo porque lo hagan los otros partidos también. Esto yo creo que es positivo porque si somos sinceros cuando decimos que la crisis actual ha superado las diferencias partidarias, entonces tenemos que ver positivo todo esfuerzo de a ver si nos ponemos un poco de acuerdo y empezamos a hacer política de verdad, política con mayúscula. Ajá. Una cosa que está tan deteriorada, pero yo creo que se confunde, a veces decimos los políticos. Yo digo a veces, bueno, serán los politiqueros, porque yo creo que algún político de verdad. Y para mí, político, eso de que, bueno, es el arte de lo posible. Político es un ciudadano que quiere ejercer todos sus derechos con plenitud. Y, no sé, por ahí nos transformamos en políticos. Yo estoy en esta porque dije, bueno, estamos en democracia, quiero ejercer todos mis derechos. Claro. Porque si no, no tiene sentido. Yo me siento muy mal si en este sistema democrático solamente me tengo que limitar a poner cada tanto tiempo, cada X tiempo, un sobre adentro de una caja. Esto no es así. Yo creo que estas no son las ventajas de la democracia. Tenemos nuestras obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos. Y tenemos que exigir, tenemos que reclamar por nuestros derechos para que la cosa vaya mejor. Tenemos que reclamar por el país, sobre todo, y también tenemos que reclamar por nosotros, porque cuando reclamamos el país, esto es un barco en el cual estamos todos arriba. Claro, o sea que ya, en definitiva, entonces sí, ¿hay algún tipo de acercamiento, de conversación con el justicialismo? Hay conversación. Nada más. Cambiamos opiniones. Yo he sido, soy y lo seré, un gran crítico del justicialismo, como del radicalismo, como de mi propio partido. Y también vamos a rescatar las cosas en común. Yo estoy trabajando desde hace, bueno, cumplimos 2 años de la Comisión Profuente de Trabajo. Estoy trabajando con gente que políticamente estamos en la vereda de enfrente los unos de los otros. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar bien. Sí. Porque la gente se pregunta, ¿por qué los políticos no se ponen de acuerdo de una vez por todas? Es cierto, lo dice el Jan, lo dice la gente, lo dice el común de la gente, no el dirigente. Y se la hacen realmente. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque hablamos del... Es cierto que estamos todos en el mismo barco, que la cosa cada vez parece que estuviese más difícil, más dura. Y, bueno, la dirigencia es la que tiene la palabra. Sí, yo creo que en esto, ya le digo, no son todos así, pero vamos progresando. Yo, es un hecho, a mí me convocaron, no lo convoqué yo, el mérito más grande lo tiene en este caso un sector del justicialismo que nos convocó a todos los partidos políticos. Lamentablemente muchos no concurrieron o se fueron, pero evidentemente se puede trabajar, hay cosas que podemos hacer, si estamos, nos tenemos que poner de acuerdo, y bueno, hace falta fuentes de trabajo, hace falta trabajo, hace falta, y yo creo que sí, y si nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a trabajar por conseguir, es una tarea muy, muy árida, muy ardua, porque nuestra posición es muy modesta, no podemos pretender que ni siquiera desde el gobierno municipal, como que no estamos, vamos a recomponer el país, pero sí darle otras condiciones quizás modestas, pero sí para ir incluso despertando inquietudes, despertando conciencias en la gente, y hemos tenido algunos logros. Si bien no son ni cercanos a todo lo que pretendemos, pero bueno, hemos tenido algunos logros, y lo que también es bueno, de que hemos demostrado de que personas que a lo mejor políticamente estamos en polos opuestos, tenemos cosas concretas realizadas. Bueno. No, y yo creo que, por ejemplo, desde el justicialismo se ha dado un paso muy importante en este sentido, porque escuchamos a los precandidatos y es realmente importante esto, decir que se va a convocar a quien sea necesario, sin mirarle la camiseta, ¿no es cierto? Porque creo que se pretende, desde la función pública, aplicar toda la idoneidad posible, y que eso es fundamental. Correcto, ¿sabes? Pero esto es un buen intento, es un buen comienzo, todo es positivo, claro. Pero que tendrá que continuarse y tendrá que dar sus frutos, porque esto si no tiene sentido, cuando después, ejerciendo algún cargo, bueno, como decía hoy, aprendamos a escucharnos. Blanchard, usted dijo que por su partido, por ahora, es precandidato a intendente, y a concejal, primer concejal. ¿Le gustaría ser concejal? Porque a usted el consejo le gusta realmente, es decir, le gusta todo lo que esté vinculado con la actividad de, no solo, si la parte deliberativa es la que precisamente conforma nuestras leyes para que después nos manejemos con ellas, ¿no? Sí, yo no puedo negar de que es algo que me gustaría, me gusta y mucho. Que tiene que gustarle. Evidentemente sí, porque yo creo que es un poco la materialización o la concreción o estar más cerca de las decisiones, de las cosas que uno ha venido proyectando, criticando, tratando de mejorar. O sea, uno tiene la posibilidad de estar un poco en el volante del automóvil, hacerlo así, figurativamente, ¿no? Si no, nos quedamos con una declamación, que yo no me quiero quedar solamente en la declamación, yo quiero que lo que hemos dicho y alguna vez tengamos la posibilidad de que se concrete. Y entonces, bueno, por supuesto que en mi caso personal, Yo no voy a hacer una carrera política. Yo tengo una empresa a la cual una situación muy especial, familiar muy especial, y entonces yo puedo decir, bueno, voy a dejar mi empresa y para dedicarle un esfuerzo a la comunidad, bueno, pero no puedo dejar mi empresa por tiempo indeterminado. Sí lo puedo hacer por un par de años, por 4 años, no lo puedo hacer, pero me gustaría devolverle a Azul un poco lo que Azul me dio a mí y a toda mi familia en el pasado y espero que en el futuro. Ajá. Porque un poco lo que arranca esta acción, este accionar mío, es un, sobre todo en la proyección de mis hijos, ¿no es cierto? Y dejarle algo que hoy no es bueno. Hoy no estamos bien, yo no le quiero dejar este país. Quiero que sea distinto, no le quiero dejar esta ciudad, quiero y merece Azul ser totalmente distinto. Hemos caído mucho, uh-huh. Acá había gente azuleña que tenía empresas, hoy han desaparecido y las empresas que están, sus capitales no son locales. ¿Qué nos está pasando? Sí. El otro día conversábamos casualmente con el director de planeamiento, yo le preguntaba respecto al tema de la vivienda, que sería importante que el capital privado también tomara participación efectiva en un hecho que realmente es un drama, se está solucionando desde el ámbito oficial, pero no en la medida necesaria, ¿no es cierto? Es un problema muy serio el de la vivienda y queremos ver los capitales, saber realmente dónde están. Quizá todavía falte un poco de credibilidad, no sé. Sí, esto es importantísimo. Credibilidad, previsibilidad. O sea, este es un país imprevisible. Yo hoy a la mañana estaba charlando con algunos productores a raíz de esta Comisión Profuente de Trabajo, ¿no? Y decíamos, ¿por qué en otros países el productor se vuelca en todo su esfuerzo y avanza, se tecnifica? Y por supuesto que hay varios motivos. Pero para mí hay uno que es fundamental, por lo menos es mi experiencia en mi tarea específica, la agropecuaria. Cuando vemos en otros países de que se tecnifica, se hace la cosa mucho más intensiva de lo que se hace acá. ¿Por qué se hace esto? Porque evidentemente cuando la técnica, la tecnificación y la incentivación, la intensificación de una explotación necesita más capital y es mucho más sensible a las variantes de precios. Entonces, ¿qué ocurre en esos países que realmente se han volcado a la tecnificación? El producto logrado tiene un valor de comercialización mucho más estable del que tenemos acá en nuestro país. O sea, yo me vuelco, por ejemplo, al engorde de animales en forma intensiva, poniendo un capital importante para eso lograrlo, pero yo no tengo la seguridad del precio de comercialización. Entonces, como en este momento estamos en un precio bueno, que estamos vendiendo casi a 80 centavos de dólar el precio del novillo, hemos llegado a tenerlo por mucho tiempo en 20 o 30 centavos. ¿Cómo proyecto yo una empresa de alta tecnificación y alto riesgo con semejantes oscilaciones de precio? Entonces, acá le estoy demostrando en esto que bueno, yo lo vivo todos los días, pero es que esto se traslada a todas las empresas, a todos los emprendimientos, en un país que no es previsible, ni económica ni políticamente. Por eso que también cuestan que vengan los capitales extranjeros, porque esto el extranjero, la gente de afuera también lo ve. Blanchard, ahora usted toca un tema que está bueno en este momento, que es el campo. Tocó el tema de la carne. Pero no puede ser que el productor agropecuario haya puesto ahora en marcha la máquina de hacer carne y esté reteniendo animales, no especulando, sino haciendo carne, que se interprete bien. Es decir, que va a pasar un tiempo, es decir, los precios posiblemente se mantengan, porque va a pasar un precio en que esa máquina, que es la vaca, que es el vacuno, digamos, tiene que entrar a producir carne para mejorar la cosa. No sé. Mire, los ciclos económicos, los ciclos ganaderos son muy lentos. Porque el novillo evidentemente proviene de la gestación en un vientre de la vaca, en el vientre de la vaca. Para llegar a novillo hacen falta 3 años. ¿Usted en este país puede proyectar algo a 3 años? Le diría a 3 meses. Entonces, yo realmente como productor agropecuario, y un poco pensando en la parte política, no me gusta que tengan los precios que hoy tiene la carne. Creo que la gente no lo malinterpreta. Entonces hubiera preferido que hubieran subido en otro momento. Si bien esto es necesario, porque si no, evidentemente, acá cada vez vamos a hacer menos vacas, y como se ha hecho. Pero yo creo que esto no tiene una explicación muy clara para mí, no tiene una explicación muy clara por qué esta suba en este momento de la carne. Evidentemente estamos pasando por una época que es el invierno y entonces hay menos gordo. El productor agropecuario, por razones de campo, y esto viene por a raíz del clima, se desprende, quiere tener en invierno la menor cantidad de hacienda posible. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la meseta o la caída de oferta forrajera, de oferta de pasto. Entonces, lo que estaba más o menos preparado se vendió. Y ya después volveremos a subir en la oferta, o sea, volverá a subir la oferta allá en primavera, cuando ese novillo que no se vendió ahora porque está falto, se va a vender en primavera. Además hay otro factor. Yo creo que las obligaciones impositivas al sector, las altísimas cargas en las cuales está siendo oprimido, ha hecho de que se desprendiera apresuradamente también de los stock de hacienda. Y en este momento no hay hacienda gorda. Y bueno, y hay demanda. Yo creo que todavía el precio de la carne es uno, en la canasta familiar, es barato comparativamente a los demás productos, porque acá me hablan mucho de sustitutos de la carne. Y yo digo, ¿cuánto vale el pescado? Pero el pescado, ¿y qué inversión tiene el pescado? Porque el pescado lo da Dios del mar. Hay que sacarlo. Y ahí hay que sacarlo nada más. Me compro un barco, serán caros, todo lo que usted quiera. Pero ahí no hay que comprar terreno, no hay que sembrar pasturas, no hay que darle vacunas de ninguna especie, no tenemos riesgos, porque si se muere el pescado no lo pesco porque no me cuesta nada. En cambio yo, si se me muere el novillo, eso es algo que perdí, que me ha costado hacerlo y lo he perdido. Sin embargo, ¿por qué los precios están como están? Claro, ahora aparentemente, y esto es fresquito, lo escuché esta mañana al ministro Cavallo, que decía precisamente que el productor agropecuario, que los precios se van a mantener. Regúnaga decía que iban a bajar, Cavallo dijo que se van a mantener porque ha comenzado un proceso de retención de hacienda para engorde, para fabricar carne. Y, atención, dice que este es un proceso reversible porque habrá que ajustarse un poco. Hay cosas que quizá habrá que detenerse un poquito en lo que hace su adquisición, pero es un proceso lógico que hace a la falta de, yo diría, no de materia prima en este caso, pero sí, por ejemplo, de carne como para exportar y para que ese nivel de precios se siga manteniendo. Lo dijo el ministro. Claro, yo creo que es un poco lo que decíamos, ¿no?, anteriormente. El animal terminado, bueno, siempre la gente, la opinión pública y los políticos se han encargado de distorsionar lo que es esto. O sea, yo, empresario agropecuario, si tengo la cadena de engorde ya realizada, yo puedo retener 15 días, pero yo no puedo retener 2 meses. ¿Por qué? Porque el animal terminado, y yo lo tengo que mandar. Ahora, el animal que no está terminado, que tiene una diferencia enorme de precio, si yo lo tengo que mandar apresuradamente porque tengo que pagar mis insumos, tengo que pagar mis impuestos y demás, por supuesto que me va a crear después un bache. Y esto es consecuencia también de políticas económicas que históricamente han sido totalmente erráticas. O sea, acá tenemos que tratar en las empresas, si bien tenemos que aceptar el riesgo empresario, los empresarios, tenemos que tener precios que estén cercanos siempre relativamente, porque lo que no podemos sostener es que ahora tenemos un gran precio, pero tenemos unos baches impresionantes. Exactamente. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, por ejemplo, en la agricultura, le dicen, el estado de Minnesota tiene que sembrar este año sorgo. No se le ocurra sembrar trigo. Y bueno, claro. y va a tener buena comercialización claro. del sorgo. Acá no. Acá, ¿qué sabemos? Ahora vamos a sembrar, empezamos a sembrar trigo. ¿Tenemos la menor idea de lo que va a costar o lo que nos van a pagar el trigo? Y el que a veces, el que con zapallo se quema, ve una sandía y sopla. ¿Y cuánto se tuvo que liquidar la cosecha de este año? La liquidó el productor agropecuario. No había precio. Sí, sí. Bueno, esto hace que cuando hablamos de tecnificación, nos retraigamos. Digamos, bueno, vamos a poner menos a costa de ganar menos, pero bueno, aseguro lo llevaron preso, ¿no? Blanchard, pero vamos bien. ¿Cómo lo ve usted el panorama? Porque, cuidado que también, ¿no es cierto? Por ahí hay quienes se dedican a sembrar un poco el tembladeral, ¿no es cierto? Y quizá no es saludable, pero tampoco, yo creo que hay que ir con la justa, con la verdad. Se apunta bien. Yo creo que ha habido cosas buenas. Yo creo que yo rescato el discurso del señor presidente. Sin duda los hechos a veces no se han compadecido con el discurso, con la intención. Yo no sé si es que no se pudo, yo no sé si realmente ese discurso era sincero. Ha habido equivocaciones. Yo lo que sí rescato es de que, reconociendo todos los errores que hemos marcado, que hemos criticado y lo seguiremos haciendo, ha habido una cosa positiva, y esto lo dijimos desde que asumió, al poco tiempo de asumir el doctor Menem. Dijo, él tiene el mérito de esto, de decir, lo que veníamos haciendo no va más, vamos a intentar algo nuevo. A lo mejor se equivocó en el camino de ese algo nuevo. Se equivocó él, se equivocaron sus asesores, pero sí hay que reconocer que dijo, bueno, de esto, de cómo vamos, no va más. Esto es importantísimo porque realmente, realmente no va más. O sea, nosotros veníamos muy mal, ahora a lo mejor estamos tan mal o estamos peor, pero se ha intentado otro camino, a lo mejor se ha errado. Pero el hecho de decir, bueno, no, esto lo tengo que dejar, bueno, creo que es positivo, más allá de todas las críticas que podamos hacer, a la realidad, que esto no nos podemos, o sea, la realidad nuestra hoy no es buena. Alemán decía más o menos algo por el estilo, ¿no es cierto? Es decir, que es el camino correcto, hay cosas que no se han hecho muy bien, que bueno, pero habrá que mejorar otras, pero que aparentemente no hay otra, no hay otra, y bueno, habrá que esperar que... el aporte de todos se pueda ir. Sí, yo creo que o sea, yo no quiero esperar. Yo quisiera que se hiciera y que asumamos una punta de realidades. Por ejemplo, nosotros hemos hecho todo lo posible para estar en la crisis que estamos, no tengamos duda. Gran responsabilidad nuestra. Pero cuánta responsabilidad hay de afuera. Qué pocas ganas también. Qué poco solidario es el mundo con el subdesarrollo. Porque, fíjese qué curioso, nosotros tenemos que pagar y nuestra deuda al país del norte es grande. Es grande. Pero sin embargo el país del norte, ahora lo sabemos porque la prensa se ha hecho eco, de la venta de trigo a Brasil. Pero Estados Unidos ha competido con sus precios subvencionados permanentemente con la Argentina. Permanentemente. Sí. Entonces, señor, si yo quiero que le pague y déjeme que mi actividad comercial tenga alguna salida. Y porque, además, no es, ese país no está compitiendo lealmente con nuestros productos. Porque si digamos, el país del norte los produce más barato que los producimos nosotros, bueno, nosotros tendemos que ver de producirlo más barato. Pero acá están produciendo ellos, o están compitiendo ellos con nosotros con productos subvencionados. Esto es lo que no es leal. Y tampoco es leal lo de Brasil. Porque acá hablamos mucho del Cono Sur, de la integración latinoamericana, que Bolívar la pedía, no es de ahora, Bolívar la pedía ya. Pero la integración latinoamericana no puede quedarse en importar o exportar cultura nada más. Y acá vamos a hacer, y lo que tenemos que asumir nosotros, es que realmente nosotros vamos a jugar en primera, no por mandar cuatro barquitos al Golfo, si no vamos a hacer cuando nosotros volvamos a ser alguien económicamente. De lo contrario, no vamos a jugar en primera y vamos a seguir sufriendo todas estas consecuencias. Todo este, esta maldad, a lo mejor, si se quiere, del mundo. Yo no digo maldad, poca solidaridad. Exactamente. Y la solidaridad creo que está en un término prioritario en todo momento, en todo aspecto y en todo orden. Y yo digo que alguna vez tenemos que ir a negociar con los países. Yo no dudo de en el mundo que debemos estar insertados, aunque ahora el otro mundo parecería que también quiere insertarse en este mismo mundo. Pero yo creo que alguna vez tenemos que ir a negociar con los pantalones puestos y no con los calzoncillos en la mano. Blanchard, yo le agradezco muchísimo porque, bueno, es un año de elecciones, es un año muy particular. Y otra cosa es que quiero destacar, usted como integrante de la Comisión Profuentes de Trabajo, con un grupo de gente que está trabajando muy bien, ¿no es cierto? Y es cierto que están acumulando mucho material que en algún momento va a ser mucha falta para Azul. No tengo duda de eso. Sí, es cierto. Sí. Acá no podemos decir que cuando se pregunta la Comisión Profuente qué está haciendo, está haciendo mucho. Está acumulando mucho material que... Sí, a veces, muy difícil. A veces los logros son modestos y no todo lo mucho que nosotros querríamos que se hiciera. Pero sí estamos acumulando datos y estamos acumulando experiencias, estamos viendo los caminos que podemos transitar y los que no podemos transitar, claro. Y esto yo creo que es positivo. Y es positivo a muy cercano alcance. Esto no digamos, bueno, no, pero esto es para 10 años y nosotros realmente no comemos hoy, sino que esto es puede ser útil en el muy cercano plazo. Y en el yo muy creo corto que hay que comenzar a mirar ahora al futuro con más optimismo porque se van cumpliendo los plazos y esperemos que comience a aparecer el despegue. Y hay que estar preparado para ese despegue. Cuidado que no nos sorprendan después. Sí, yo creo que hay muchas cosas en las cuales tenemos que hacer hincapié. Yo creo que nos falta realmente administración. Le falta al funcionario hoy, le falta esa dosis de administración. Tenemos que ser muy cuidadosos en las prioridades. Acá, y esto ocurre en nuestra ciudad, nos hemos ocupado mucho del maquillaje, pero no nos hemos ocupado de cambiarle un poco la cara profundamente Azul, la parte productiva. Creo que hay cosas para hacer en la parte educacional también, a pesar de que es gran responsabilidad de la provincia. Yo creo que desde la municipalidad se pueden mejorar muchas cosas con respecto a la educación, sobre todo en las escuelas rurales. Tenemos proyectos para eso, mejorarlo. Tenemos que la parte seguridad y drogas también tenemos que trabajar mucho y se puede trabajar desde la municipalidad. En fin, hay una serie de cosas que tenemos que aprender a hacerlo. Yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a manejar un presupuesto. No el posupuesto, como yo le llamo, a lo que se hace en la función municipal, como también se hace en la provincia. Blanchard, lo vamos a charlar, ya ahora vamos a entrar en una rueda más continua, por supuesto, así que, por empezar, quiero invitar a algún representante. El martes ustedes tienen, por Comisión Profuente de Trabajo, una conferencia de prensa por los 2 años, pero quiero invitar para el miércoles a la tarde. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Edición del País Hoy, entre 18:15 y 19:15, algún representante para hablar un poco. ¿Cómo no? Aquí estaremos. Y ahora sí, ya entrando a la parte política, usted es precandidato a intendente, precandidato a concejal en primer término por el Partido Demócrata Conservador. Pero, ¿cómo quedan los tantos, Blanchard? Es decir, ¿todavía o en qué tiempo se puede definir alguna u otra situación o alianza? ¿Qué tiempo podría pasar? Porque la gente se lo pregunta. Mire, está muy expectante en todo. Yo, mi intención era tener las cosas concretadas en el mes de noviembre del año pasado. Sí. Esa era mi intención porque yo creo que esa es la forma, por lo menos que a mí me parecía demostrar seriedad, contundencia, las cosas muy armadas. Bueno, por las cuestiones que le he relatado, yo no puedo yo manejar al resto de los partidos y no puedo manejar ni siquiera a mi partido. Podemos acá, más o menos a nivel local, sí lo podemos hacer, a donde tenemos las cosas, todo lo definida que podemos tomarlas desde un distrito local. Pero esto no ha dependido de nosotros. Esto, no obstante, ha hecho que nosotros trabajemos, de que estemos viendo gente, de que comprometamos a gente para que trabaje con nosotros, para que tanto desde afuera como desde adentro de la función pública, y hasta ahí podemos llegar. Ahora, la gente que me ha seguido, la gente que me ha escuchado desde hace tanto tiempo, tenga la más completa seguridad. de que si llego a ocupar un cargo, sea con quien sea, mis posiciones no van a variar un ápice. Perfecto, Blanchard. Bueno, vamos a estar expectantes entonces todos porque queremos saber qué definición hay. Por supuesto que, por ejemplo, ahora está por definirse otra interna importante, que es la del justicialismo, el 28 de julio, en principio, no sé qué irá a pasar, si se adelanta o no, bueno, en fin, pero lo que ocurre es esto, que el 28 del corriente, o sea, el viernes, vence el plazo para la entrega de listas. Sabemos que hay dos precandidatos en azul, Miguel Ángel Precioso, Nicolás Omar Castiglione, y el sábado van a estar acá las dos líneas, deben estar acá, es una obligación para hablar sobre los candidatos, sobre los ya los primeros proyectos y llegar a sus respectivos afiliados. Y como queremos hacer las cosas transparentes, Blanchard, yo le voy a pedir a usted, tenemos acá para sortear, voy a sortear así públicamente el horario para el programa comienza a 12:05. Estimo que quien salga nominado en primer, sí, quien salga nominado, son las dos líneas, en el primer papel va a ser quien va a ocupar el horario de 12:05, ¿no es cierto? Creo que, si bien es cierto, en azul no tenemos problemas, pero no queremos crear tampoco situaciones que puedan decirse después, yo fui primero, quería ir primero. Entonces le voy a dejar en manos de Blanchard, acá tengo dos papeles con los nombres de los dos precandidatos, Castiglione y Precioso. Quien salga en primer término, y esto es totalmente, ¿no es cierto? Esto bien, no me hace pelear con ninguno, a nadie, y creo que quiero que sea bien cristalino. Así que, de los dos papeles, Blanchard, el primero que surja, tomo el de más lejos, ahí está. Sí. Bueno, léalo nomás, adentro está. Quien salga nominado acá va a ser el que ocupe el primer lugar, o sea, el 29 a las 12:05. Correcto, Castiglione. Castiglione, perfecto. Esto ha sido bien transparente, hay gente mirándolo. Castiglione, entonces, o sea, la línea de Castiglione, el 29, va a tener el primer espacio en El País Hoy, o sea, a las 12:05. El grupo Precioso va a tener el segundo espacio, bueno, a partir de las 13 aproximadamente. Blanchard, muchísimas gracias por toda la colaboración. Y cuando por tenga la interna, le avisamos a los muchachos justicialistas que vengan a sacar eso. Yo creo que es la mejor forma. Para no crear, nunca hubo problemas. Nosotros actuamos de frente y con igualdad en todo aspecto. Acá no se da prioridad a nadie, ¿no? Sí, y creo que es en los medios de comunicación es fundamental. Pero no pretendemos que se creen situaciones que puedan llevar. No, claro, a lugar, ¿no? Esto alguna vez lo hemos conversado con usted, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces uno expone, yo sé lo que son los tiempos de la radio, ¿no? Y no se pueden hacer extensivos in eternum, pero a veces uno habla, le responden y bueno, ya claro, uno no puede volver a responder claro, nuevamente, ¿no? Esto, bueno, pero son los tiempos y aparte los invitará varias veces, por supuesto, como nos invitará julio, a nosotros. Exactamente, en julio va a aunque ser, no hagamos internas. Va a ser movido. No, bueno, pero en fin, yo creo que igual es importante, ya hay que hablar de proyectos, ¿no es cierto? Como usted dijo, de seguridad, de esto, es decir, de todo lo que sea proyecto, porque creo que el oyente tiene el derecho de saber qué es lo que pretende, lo que propone, lo que proyecta cada uno de los candidatos. Sí, yo creo que es importante haber seguido un poco a la gente, ¿no es cierto? Porque a mí la otra vez me llamaron para que yo dijera cuál era la plataforma de mi partido. Yo le dije, miren, la plataforma de los partidos es todo más o menos igual. Es una expresión de deseos que nunca se cumple. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver, yo quiero decirles lo que vamos a hacer y un poco lo que hemos hecho y un poco lo que es uno en su vida particular, ¿no es cierto? Yo creo que esto es lo que tiene que evaluar un poco la gente. ¿Cuál es el comportamiento del ciudadano? Acá tenemos la ventaja de que una ciudad chica, todos un poco nos conocemos y si no nos conocemos podemos averiguar un poco. Y más allá de alguna opinión que no sea muy objetiva, yo creo que se puede formar una opinión de cada una de las personas que se postulan y que van en las listas y demás. Perfecto. Así que yo creo que ese es el tema y yo creo que esa es la inquietud que yo les dejo a la ciudadanía. Un poco recapaciten para atrás a ver cómo ha sido la trayectoria de las personas y bueno, por supuesto que es importante también lo que le ofrecen, ¿no? Ahora creo que es importante el otro hecho, Blanchard. Hablamos de que hay un principio de conversaciones con el justicialismo, fuere con quien fuere, pero lo importante es esto, creo que es entrar en la maduración por parte de la dirigencia política para, insisto, ¿no es cierto?, no llevar nombres únicamente, sino idoneidad a la función, que es fundamental. Y creo que todos los dirigentes políticos han tomado esto con mucha responsabilidad y, bueno, va a beneficiar a todos, ¿eh? Gracias, Nayar. Así espero. Hasta cualquier momento. Hasta muchas pronto, gracias. Hasta pronto. Una pausa. En un instante nada más están las autoridades del Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, con quienes vamos a, bueno, vamos a tratar de desmenuzar algo ese censo y tener algún dato más. Es hora en la provincia de Buenos Aires, las 13. En 1320 kHz, transmite LU10, Radio Azul. Desde Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La droga y el SIDA vienen de la mano. Proteja a sus hijos de la droga. Estará protegiendo su vida. Servicio 0392. Trece horas, tres minutos. El segundo bloque del País Hoy. Quiero recordar que el próximo miércoles vamos a tener a partir de las 18:15 la presencia del doctor Carlos Turcheta, que es el coordinador de la novena región sanitaria. Queremos hablar algunos aspectos que hacen a la salud en la región. Y en la segunda parte del País Hoy del miércoles, el programa vespertino, a representantes de la Comisión Pro Fuentes de Trabajo, que cumple 2 años de actividad en nuestro distrito. Y el sábado que viene, el 29, vamos a tener a las dos líneas internas del justicialismo que se preparan para las elecciones en ese partido. Y en primer término, ya hicimos el sorteo, va a estar el grupo representativo que postula la candidatura de Nicolás Omar Castiglione. En la segunda parte, el sábado 29, el grupo que postula la candidatura de Miguel Ángel Precioso. Y ahora sí, vamos al Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Para ello tenemos al jefe de región, al doctor Jorge Volpe, y a Esther Escalante, que ha tenido también una gran tarea dentro de lo que hace a la faz organizativa de este Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué bien. Tal? Bien. Ya pasó el fuerte de la tarea, ¿no? Bueno, yo diría que el fuerte todavía no. O todavía no. El fuerte va a pasar cuando estén computados todos los resultados del censo. ¿Para la región? Para la región sí, porque lo que ha pasado es el relevamiento, la recolección de los datos, pero el procesamiento, piense que el relevamiento es un día, que fue el 15 de mayo, que gracias a Dios en nuestra zona, y pienso que en la mayoría del país se llevó a cabo bien. De aquí en más lo que surge es el procesamiento de todo ese material que se recabó el día 15, y eso va a llevar aproximadamente un año y medio, claro, de procesamiento bastante intenso. Es lo que la gente se pregunta, ¿cuándo vamos a tener los datos definitivos de este censo? Lo que pasa es que la gente se pregunta eso y también se pregunta por qué no se hicieron más preguntas. Y usted piense que la capacidad que tiene instalada el país más la contratada de computación para procesar toda la información del censo le lleva un año y medio. Si se hubieran hecho más preguntas, ¿cuántos años nos llevaría? Es muy difícil que entiendan el volumen de trabajo que significa procesar toda esa información en 32 o 33 millones de habitantes que hay. Ajá. Estela, en el caso particular del Distrito de Azul, ¿cómo anduvo la función? Porque vamos a hacer una pequeña evaluación de todo. Bueno, ayer yo di una información que se pidió directamente de Dirección General de Escuelas sobre toda la evaluación del censo. En Azul yo considero que realmente fue una tarea muy muy buena que se cumplió en cuanto al comportamiento de la gente, población en general, censistas. Hubo buena respuesta. Muy buena respuesta. Ajá. Muy buena respuesta. Me preguntaban sobre la empresa que se ocupó del traslado del material, el comportamiento de los jefes de radio, jefe de fracción, el contacto que habíamos tenido con el doctor Volpe como jefe de fracción, como jefe de región, perdón. con la arquitecta Redondo como jefa municipal, y realmente pude resumirlo que realmente fue una muy perfecto. Buena tarea. Eso en Azul, y en lo que hace a la región, doctor Volpe, usted tuvo varios partidos a cargo. Sí, yo tuve 8 partidos a cargo, y similar? En general, sí, yo creo que hubo un comportamiento similar en los dos niveles que fueron docencia y municipio. En general hubo una buena compatibilidad entre los responsables de esas dos áreas, y puedo decir que no hubo prácticamente ningún inconveniente por la gente que trabajó en las distintas regiones. Tuvimos inconvenientes de otra índole que no son ajenos un poco a la organización en este sector. Uh-huh. Por ejemplo, distribución de material o pequeños detalles que sí, ¿no? Sí. Pero en general, en cuanto a las personas que participaron en la región, el comportamiento es similar a lo que ha sucedido en Azul. Muy bien. Hubo una buena compatibilidad entre los dos organismos que trabajaron en esto. Bueno, y vamos a entrar de lleno ahora a conocer, yo quisiera escucharlos después a ustedes para conocer datos del censo, ¿no? Pero antes les voy a hacer una pregunta que me han hecho muchos a mí, y dice, preguntarle, porque los censistas, el invierno es frío y es duro, están esperando cobrar. Como había por ahí alguna posibilidad la semana que pasó, no se concretó el pago, ¿qué novedades hay? Bueno, yo averigüé el tema este hace ya unos 15 días que lo voy averiguando habitualmente a La Plata, a la Dirección Provincial de Estadística. El tema es que cuando se culmina con el censo, por supuesto que se aseguró el pago de un concepto de gastos para los distintos niveles de la estructura, que ya se explicó el monto y demás. Sí. Todos los que participaron tienen que tener presente que en algún momento figuran en alguna planilla con nombre, apellido, número de documento, y su asistencia a entrenamiento y a día de censo. Toda esa información, que en la provincia de Buenos Aires abarca cerca de 300.000 personas, tiene que ser volcado en un sistema de computación que está conectado, digámoslo así, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien en última instancia va a efectuar el pago. Cotejar los datos de todos los partidos en un solo lugar, que es la Dirección Provincial de Estadística, por más personal que tiene y más computadoras que tiene, lleva su tiempo. Claro. De acuerdo a la información que yo tengo de ayer, día viernes, este fin de semana estaría el Banco Provincia informado, digamos así, de todas las personas que participaron en el censo con su número de documento y su verificación. De aquí en más depende de los tiempos que disponga el Banco Provincia para efectuar el pago. En nuestra zona, ya la semana pasada hay partidos que han cobrado, han pagado. El caso de lo que me comentaron a mí, el partido de La Prida, que recibió los montos y la autorización para librar el pago. Claro. Y en lo que hace la provincia de Buenos Aires, creo que alrededor de 30 partidos ya habían iniciado el cobro durante la semana que pasó. Claro. Se estima que esta semana la mayoría de la provincia, de no mediar algún inconveniente a nivel de Banco Provincia, cobrarían el monto estipulado. Claro, es decir, debe ir liberando la orden de pago por sectores también. Claro, lo que también surgió como otra complicación ajena a este tipo de cosas es que el Banco Provincia tiene otras obligaciones de pago. Se había sumado a esto la segunda parte de los sueldos que en provincia se pagaron la semana pasada. Ayer, sí, también. Más los sueldos de los suplentes docentes, más los jubilados. Sí. Y usted piense que no es sencillo para el banco organizar el pago, en el caso de Azul, de cerca de 1.400 personas más de lo que habitualmente hace. Sí, Azul es un distrito grande. Bueno, entonces. Además, dividimos que se paguen distintas fracciones en distintas sucursales para que la gente no gaste en un momento como este. La fracción 20, que pertenece a Chillar, sí. Va a cobrar en Chillar. En Chillar, bueno. Y la fracción 10 y 11, que pertenecen a Cachari, van a cobrar en Cachari. En Cachari, o sea que Azul cobra la gente de Azul. Claro, está bien un desdoblamiento para facilitar. Son tres. Aparte, se necesita un viaje, exacto. Creo que es buen criterio empleado. Bueno, pero el hecho importante del censo es conocer algunos datos. Creo que ya se largaron algunos, claro, pero yo quisiera escuchar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo estamos en la radiografía esta? Al menos con lo más grueso, ¿no es cierto? Sí, los datos que nosotros tenemos inicialmente son datos de población y de vivienda que surgieron prácticamente a los 2 o 3 días de efectuar el operativo, sí. Que son los más fáciles de computar. Al momento sabemos que en el año 1991 somos en Argentina 32.370.298 habitantes. 5 millones más o menos. Más o menos unos 5, no llega a 5. No llega a 5, bueno. Esto marca una diferencia con la tendencia de crecimiento que tenía la Argentina en el decenio anterior. Entre el año 1970 y 1980 habíamos crecido un 19,6%. Y en la actualidad hemos bajado ese ritmo de crecimiento a un 15,8%. ¿Qué significa esto? Que la Argentina tiene proporcionalmente a esa volumen de crecimiento, aproximadamente 1,5 millones de habitantes menos de lo que marcaba la tendencia, claro, en el periodo 70-80. Las causas en particular, algunas son de fácil asidero, otras no. Se supone que ha habido una emigración de la Argentina, ha perdido habitantes que han emigrado a otros países por distintas índoles. Ahora, nosotros no podemos estimar que este total de crecimiento sea referido a esa causa en particular. Puede haber una baja natalidad, en fin, todas esas explicaciones van a surgir cuando se procese la información. Claro. Lo que sí ha habido es un crecimiento notable en cuanto a viviendas. El país ha crecido un 20.19% en cuanto a su número de viviendas, y en la actualidad tiene 9.878.128 viviendas. Es decir, ha habido un decrecimiento de población proporcional, pero un incremento proporcionalmente, claro, en cuanto a viviendas. Doctor, que el otro día conversábamos con el arquitecto García, el director de planeamiento, y hablábamos sobre la problemática de la vivienda. Bueno, el año pasado en Azul había una demanda más o menos de 2.000 viviendas, y en este momento se está en 1.000. O sea que desde el ámbito público, dentro de los planes de vivienda, se ha trabajado dentro de las dificultades propias del momento bastante bien, ¿no? Sí, el rubro vivienda, pese a que la construcción está un poco deprimida, ha manifestado en la mayoría de los partidos mayor crecimiento proporcionalmente que la población. Ah, es bueno, es un aliciente. Y en Azul planta urbana creció casi el 24%. Es importante. Es una cifra llamativa. Después tengo algunos datos de algunas provincias en lo que hace al país con distintos tipos de crecimiento. Han pasado algunas cosas en particular que son llamativas. En el caso de nuestra provincia, la de Buenos Aires, tenemos en este momento somos 12.538.007 habitantes en el año 1991 y tenemos un crecimiento de alrededor del 15,3%. Es decir, la provincia de Buenos Aires se ha comportado en forma similar a lo que ha sido el resto del país. Parámetro anterior. Las que llama la atención han sido las provincias que han tenido una oferta de trabajo bastante intensa, como es el caso de Tierra del Fuego, o algunas otras como La Rioja o Neuquén, que han tenido polos de desarrollo, digamos así, por regímenes de promoción industrial u otro tipo de actividad. Tierra del Fuego tiene un crecimiento del 153,6%. Pasa de 27.358 habitantes a 69.450 en el 91. De todas maneras, es un crecimiento grande, pero piense que la población de Tierra del Fuego es un poquito más que la de Azul. Sí, nada más, sí, ¿no? Sí, sí. Pero fíjese cómo un régimen de promoción industrial, de erradicación de industria en el diseño, llevó la población en forma significativa. Sí, sí. Otras provincias que han crecido mucho también son el caso de Neuquén, que ha crecido un 58%, Río Negro el 32%, es decir, duplican o triplican la tasa de crecimiento que ha tenido el país. Y La Rioja, que creció también un 34%. Todo esto pienso que está asociado al factor trabajo, es una estimación que nosotros hacemos. Pero son provincias, dentro de todo, relativamente chicas, porque hablar de Río Negro es hablar de aproximadamente 506.000 habitantes, Neuquén 385.000, La Rioja 220.000. En algunos casos estos crecimientos son similares a partidos de Gran Buenos Aires. Ahora, doctor, fíjese qué importante este dato, ¿no? Porque estamos en el 90, bueno, este censo que correspondería al 90, en el año 2000, cuando se deba realizar el otro, estamos en un momento de la República, del país, que acá es a todo o nada. O sea, que lo que sea reactivación, lo que sea crear fuentes de empleo es fundamental. O sea que se va a producir una migración, quizá, que va a ser, no ahora, es decir, de acá al 2000, qué importante va a ser, y abrimos ya con 10 años de antelación el paraguas para manifestar qué importante va a ser en aquel momento, ¿no? Porque creo que para la historia del país estos 10 años van a ser realmente definitivos. En la medida que el país brinda posibilidades de trabajo, hay siempre posibilidades de expansión de la población, claro, y de todo lo que ello significa. También tuvimos en otros años y en otra historia del país, cuando el trabajo en Argentina no era tanto industrial, sino referido a la posibilidad de explotación de la pampa húmeda, fuimos el segundo país en el mundo en albergar inmigrantes después de Estados Unidos, en el periodo que abarca desde el 1890 hasta 1947. Qué bueno sería lo que usted marcaba, doctor, por ejemplo, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, es decir, con porcentajes realmente importantísimos de crecimiento, a pesar de que son poblaciones chicas. Sí, qué importante sería para aquello del sur es futuro, la Patagonia. Yo creo que aparte del desarrollo de la zona del sur, lo importante también sería la reactivación de la capacidad industrial que tiene el país en Provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano, inclusive Capital Federal, u otras regiones donde hay polo de desarrollo como Córdoba, por ejemplo. Es decir, no tratar de atarnos, porque ya de alguna manera esos distritos tienen una infraestructura en servicios y en capacidad instalada. Es decir, no hay que crear la fuente de trabajo, sino que está, lo que hay que crear es las condiciones para que sea rentable. De todas maneras, el hecho de una promoción industrial en zonas de baja población es, se ve en los números que es beneficioso para el desarrollo de esas regiones. Uh-huh. Es decir, tenemos las dos cosas, ¿no? Hay otros distritos como Córdoba o Santa Fe que han tenido un crecimiento bastante interesante, no tanto como el total país. El caso de Santa Fe creció un 12,8%, Córdoba un 14%. Pero han tenido un incremento notable en cuanto a viviendas. Córdoba se incrementó el 23% en vivienda en el decenio. Y Santa Fe un 17,8%. Son dos ejemplos que yo les traigo de distritos grandes que superan los 2.700.000 habitantes los dos. Y después, refiriéndonos acá a nuestra a nuestro universo más inmediato, que es la provincia de Buenos Aires, el dato más llamativo es lo que está sucediendo. El de población al menos se mantiene... ¿cierto? La línea de crecimiento. Sí, siempre hay. En total provincia hay un 15%, pero hay un reacomodamiento de la población en la provincia de Buenos Aires. En años anteriores había un gran incremento de población en los distritos más poblados, que eran el primer cordón, digámosle así, que abrazaba la capital federal del conurbano. El cinturón. El cinturón que abrazaba, que está a unos 10, 15 kilómetros de capital federal. En la actualidad hay grandes distritos que han perdido población y otros que se han incrementado muy poco porque suponemos que se debe a que no hay ya capacidad de servicios, ni vivienda, y las condiciones no son lo auspiciosas que deberían ser. Por ejemplo, el caso de Avellaneda, que está inmediato a Capital Federal, ha crecido solamente un 1,3%. Ahora era donde estaba el gran cinturón industrial, cuidado, con beneficios de lo que hace energía eléctrica, los servicios, que ahora posiblemente el interior los va a tener que dar y ahí va a venir la migración. Inclusive hay partidos como Lanús o Vicente López que han perdido población porque tienen un menos 0,33% y menos 0,71%, es decir, un crecimiento negativo, han perdido población por posiblemente causas de tipo laboral, o 3 de febrero que solamente creció el 1,10%. Da la sensación de que se ha mantenido o se está despoblando ese cordón tan poblado, pero hay otro hecho llamativo, hay un segundo cordón, que son unos kilómetros más, supongamos unos 15, 20 kilómetros, 30 de Capital Federal, en partidos que mantienen un buen ritmo de crecimiento. El caso de La Matanza, que estaba considerada la quinta provincia del país en cuanto a número de habitantes, también creció un 17%, así que inclusive un poco más que el resto de la provincia. Moreno, que es un partido de segundo cordón, alcanzó a crecer un 47%, y Merlo el 31%. Es decir, el segundo cordón ha manifestado un incremento superior al primero, más inmediato a Capital Federal. Y lo que llamó la atención en este censo es que hay un tercer cordón que es distante unos 50, 60 kilómetros de Capital Federal, que tiene un gran crecimiento. Suponemos que gente que por cuestiones de servicios y comodidad reside en la zona y todavía asiste como posibilidad laboral al conurbano o a Capital Federal. Puede haber existido un poco una retirada de ese primer cinturón, del primer cordón, ¿no? Lo que llamó la atención acá fueron partidos como Pilar, Escobar o General Rodríguez, que tienen un crecimiento que supera el 50%. El caso de Pilar está en el 56% de crecimiento, Escobar el 58%, y General Rodríguez el 50%. Y son partidos que tienen una población ya bastante numerosa. Pilar, hay que hablar de 130.000 habitantes, o Escobar de cerca de 130.000 habitantes. Así que prácticamente duplican, si mira usted, una provincia como Tierra del Fuego en cuanto a... Es decir, pero lo importante es la tendencia, doctor, ¿no? Sí. Que aparentemente hacia el interior de la provincia, no sé si podemos decir que hay migración o no, pero la radicación se está dando. Da la sensación de que se está descongestionando un poco el conurbano que y tanto que veces se está poblando la zona aledaña que tiene capacidad como para servicios y que todavía por cuestiones de comodidad de transporte les es más fácil movilizarse por ahí desde Pilar hasta Buenos Aires que de Avellaneda, si se descuida. Qué buenos datos realmente, ¿no? Después los grandes distritos de la provincia, que son La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, también tuvieron un crecimiento. El que más llama la atención es Mar del Plata. En cuanto a población creció un 22,23%. Y en la actualidad tiene 530.600 habitantes. Sí, claro. Y Bahía Blanca tiene un crecimiento menor, el 15,9%, casi el 16%, con 271.000 habitantes. Y La Plata es la que menor crecimiento ha tenido de esos tres grandes distritos, con un 11,8%. Y en este momento son 533.000 habitantes En el total. Ahora, General Pueyrredón es un distrito que es muy pequeño y ya prácticamente, yo no sé en vivienda cuánto más podrá crecer, pero creo que está muy reducido el espacio Según me decían en una oportunidad hace 2 años sí, ya. Tiene algunos problemas de servicio, por lo que sí, yo sé, uno de los problemas serios que tiene Mar del Plata es la disponibilidad de agua potable, por ejemplo. Sí, sí, sí. No es fácil en ese distrito abastecer toda la demanda que tiene la población de agua potable. De hecho, lo vemos en el último tiempo. Que por cortes de luz circunstanciales no tienen capacidad para abastecer a la población en forma inmediata. Hay algunos. Son problemas lógicos que surgen cuando las poblaciones van creciendo. Van creciendo, claro. Y en el caso del distrito tenemos los datos también que nos interesan. Bueno, en nuestra zona, yo les hago un resumen de lo que fueron los 8 partidos, y en todo caso Estela le comenta datos de Azul. De Azul, sí. Los partidos que mayor población siguen teniendo, digamos así, es Tandil, que supera los 100.000 habitantes, tiene 102.221 habitantes, sigue al frente. En segunda instancia está Olavarría, con 98.078 habitantes. Y en tercer término está Azul, con 62.385 habitantes. Pero nosotros no hemos crecido tanto. No, de todas maneras, Azul tuvo un crecimiento para sus posibilidades laborales bastante llamativo. Lo que fue una sorpresa, Olavarría y Tandil, que esperaban superar en mucho más. En el caso de Tandil esperaban tener 115.000 habitantes y están en los 100.000. Y Olavarría esperaba también un crecimiento más llamativo, sobre todo teniendo en cuenta la proyección de los años 70-80. Sí, sí, sí. Pero no ha llegado a los 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Están en los 98.000. Bueno, ahora de Azul después vamos a ver. Y el resto de los partidos, que son partidos chicos, Benito Juárez tiene 20.400 habitantes, y hay algunos que han perdido población. Es el caso de González Chávez, con 12.791 habitantes, que ha perdido aproximadamente 120, 130 habitantes. Decreció un 0,13%. Ah, un 0,13% González Chávez. Ah, González Chávez. Después los otros partidos han mantenido una cierta estabilidad. La PRIDA tiene más de 9.347 y General Rabiel y Tapalqué andan alrededor de los 8.200 y 8.100 habitantes. Ah. Y Tapalqué creció un 0,63%. Y Azul, Estela, como tomándolo un poquito así en cuanto a la ciudad de Azul. Azul, planta urbana, habitantes son 49.629, con un crecimiento del 12,69%. Cacharí, urbano y suburbano, son 3.176 habitantes, un crecimiento del casi 13%. ¿3.176 habitantes? Ajá. Sin Chillar, contar eso es la parte rural. Urbano y suburbano. Ajá. Y Chillar, urbano y suburbano, 3.066 habitantes. Quiere decir que Cacharí tiene 110 habitantes más que Chillar. Ajá. En la zona rural y localidades menores, como puede ser Ariel, por ejemplo, tenemos 5.347 habitantes, que decreció un 27,10%. Ajá, claro, ahí ya se nota que... Sí, sí. Ha decrecido. Ese es el detalle, va a ser importantísimo para el futuro, cuando tengamos ya desmenuzado bien el censo, para ver a dónde se ha movido la gente, porque realmente, y es lo que se dice, que la gente de la zona rural... Hay un despoblamiento de zona rural, y no solamente en Azul, en el resto de los partidos también se ve. Sí, llamativo. Sí, sí. Y bueno, tendremos que esperar, por supuesto, acá es importantísimo conocer los datos sobre educación, salud, bueno, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? Yo quería aclarar con respecto a ese tema que hay reparticiones de Azul que están llamando a Secretaría de Inspección solicitando datos, por ejemplo, cuántos ancianos hay en Azul, cuántos chicos menores de 5 años. Exacto. Pero son datos que no los tenemos. O sea, tenemos los datos de población divididos en varones, mujeres y de vivienda. O sea, no le podemos brindar otro tipo de información hasta que no tengamos los datos precisos. Posiblemente las características así demográficas en cuanto a edad se conozcan a fines de este año. Ajá. Es un dato muy importante, o sea, ¿no? Para saber con qué... Sobre todo, por ejemplo... La estructuración de la población del país, la pirámide de población y la distribución por edad se conozca en enero del año que viene. Creo que, sobre todo desde el ámbito oficial, donde tanto municipal como provincial, se está trabajando en favor de la minoridad y de la tercera edad. Sí. Son dos datos muy importantes que esperemos que... contarlos a la mayor brevedad, porque realmente hace a la política, marcan, ¿no es cierto?, de proyección. Lo mismo que la parte educacional, las necesidades edilicias, trabajo, en fin, hay una serie, es muy importante esto. Y ahora no, es decir, cuando un poco se encaró el censo, cada 10 años, por ahí mucha gente dice, ¿para qué se hace? Bueno, ahora tenemos los resultados, cuando tengamos ese desmenuzamiento, ahí va a ser donde se puede apuntar con cierta seguridad a implementar las políticas, sí, planificar. Lo importante no es preguntarse para qué se hace cuando se está por la decisión de hacerlo, sino después que está toda la información, es preguntar si se usó o no. Uh-huh. Esa creo que es la pregunta válida. Claro. A la población no tendría que preocuparle tanto que cada 10 años, y en forma estipulada por ley como está a nivel nacional e internacional, se haga un censo, como se hace en este país y se hace en el mundo. Es decir, si no hiciéramos censo no habría conocimiento de la población a nivel mundial. Es fundamental para planificar esto. Lo importante sería la pregunta, ¿estarán usando esta información, claro, en algo útil? Esa es la pregunta válida. Ahora, yo creo que sí, porque lo que decía Estela, por ejemplo, que se les pregunta o cuántos menores, o cuántos mayores, o cuántos ancianos, creo, es decir, aparentemente sí, ya hay necesidad, hay necesidad de saber, para planificar. Lo que tiene que tener presente la población también, que de la información que surge de un censo se van conociendo las características de la población y las necesidades también. Claro. Usted con graficar la edad y establecer una pirámide de población, sabe hasta las variaciones que ha tenido en su tasa de natalidad, de mortalidad, exacto, infantil, también la perspectiva de vida que tiene la población. Es decir, si podemos llegar a vivir más años porque nuestros servicios sanitarios son buenos o no, o estamos retrocediendo en el tiempo. Sí, toda sí, esa información a nivel país, que es lo básico es que necesita cualquier político administrador, lo brinda un censo, no hay es otra muy, manera. Es muy importante realmente, y esta charla de hoy también nos ha servido un poco para ilustrarnos profundidad, ¿no es cierto?, a pesar de que todavía falta mucho para conocer, sí, ese trabajo, pero creo que los datos que nos han brindado son realmente importantes. Yo no sé si queda algo más como para en esta primera etapa, ¿no es cierto? No, en general, un datito que yo quisiera agregarles es que en cuanto a relación habitantes-vivienda en nuestra zona y en nuestro partido en particular, tenemos una situación, de acuerdo a la estadística, no vamos acá a mencionar casos particulares, que es bastante aceptable. Se estima que en Azul, tomando el total del partido, existirían aproximadamente 29 habitantes cada 10 viviendas, o sea, menos de 3 habitantes por vivienda. Cuando nosotros sabemos que hay partidos del conurbano que están superando los 4 habitantes por vivienda, así tenemos una relación bastante buena, bastante, en la zona, ¿no? Hay partidos que son más chicos que mejora aún la relación y se habla de 25 habitantes cada 10 viviendas. Bueno, yo digo que todos estos datos que nos han brindado hablan las claras del amor con que tomaron la tarea realmente, y que la van a seguir, porque yo creo que, es decir, de cualquier manera, esperando esos resultados finales y después la lectura final de eso, por allá nos vamos a encontrar con ustedes en algún momento otra vez, porque creo que sí, va a ser importante eso. Pero yo decía que la han tomado con mucha dedicación, y bueno, no en vano esa felicitación que por allí llegó también cuando fue toda la parte organizativa, que Azul se destacó en eso, ese trabajo que se hizo a partir de noviembre del año pasado, ¿no? No es una tarea de un día, son meses y meses de trabajo. No, en general también hay que reconocer que los dos sectores que participaron, tanto censistas como población encuestada, respondieron muy bien. Muy bien. Es decir, la población, nosotros tenemos que dar crédito de que nos respondió en una forma inmejorable. Uh-huh. Es decir, fue habitual el día del censo ver la gente esperando afuera que llegara el censista o preocupándose de ser censado, ¿no? Y ese es un dato interesante, que es una colaboración muy grande para algo que tiene pocas horas de plazo para ser realizado. Sí. A nosotros nos ayudó muchísimo ese detalle. Muy bien. ¿Esta función continúa, doctor, o no, ya? En lo que hace a nuestra región, prácticamente todo el personal queda desactivado de esto, inclusive mi persona, ya a partir de fines de este mes, una vez que esté cumplimentado la parte de pagos y demás, yo ya dejo. Pero lo vas a seguir haciendo, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo una relación así profesional y de amistad, más que nada, con la Dirección Provincial de Estadística, y en cuanto tienen información o datos, se van recabando, inclusive vía telefónica, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la estructura que trabajó en el relevamiento termina de cumplir su función. Termina de cumplir, pero el resto del procesamiento ya queda en manos del INDEC a nivel nacional y de la Dirección Provincial de Estadística a nivel provincial. Pero creen que lo han cumplido, en el caso de Azul, de la región, muy bien. Y creo que nos satisface un poco poder destacarlo, porque no solo no nosotros, sino que desde el nivel nacional y provincial se ha destacado el trabajo realizado por el equipo, por las autoridades y por todo el mundo, que realmente ha respondido muy bien. En general no ha habido mayormente grandes problemas, por lo menos lo que yo sé de Provincia de Buenos Aires, salvo algún partido que tuvo alguna complicación, sobre todo en cuanto a distribución de materiales para realizar el operativo. Pero la organización, como fue estructurada, respondió bastante bien a la expectativa que se tenía. Muy bien, y les va a quedar como último detalle ahora decirle a la gente, bueno, tal día tienen que ir a cobrar. Claro, sí, eso quería aclarar yo. O sea que, como esto ha salido todo tan bien, que realmente la gente esté tranquila que va a cobrar, y que el broche de oro que están esperando, ese va a ser el pago, Que yo ya informé que ni bien tenga el dato preciso lo voy a dar a todos los medios de comunicación. Claro, claro. Y que no se impacienten. No, yo creo que van a esperar un poquito más. Y que la forma de pago que me llegó a mí por intermedio de un fax es que va a llegar a las sucursales de los bancos y tiene que ir el interesado personalmente con su documento a cobrar. Ah. O sea, el dinero no llega ni al jefe de partido, ni al jefe de radio, a nadie. El banco ya tiene en este momento hasta las instrucciones para la realización del pago. Claro. Lo único que falta es la nómina de las personas que tienen que cobrar, bueno, y la autorización. De expectativa para esta semana es que entendemos por ahí puede ser, así que Sí, nosotros esperamos, claro, que no surja ningún problema a nivel Banco Provincia y que esta semana, aunque sea fines de semana, puedan cobrar. Sería una satisfacción para nosotros que hemos organizado. Sí, haber el tema terminado. Claro. Porque entendemos un poco la ansiedad de la gente, pero son problemas que son ajenos a lo que fue nuestra capacidad de organización acá. Muy bien. Estela, doctor Volpe, felicitaciones, y en vuestra persona a todos los que integraron ese equipo de trabajo, y a los censistas y a la población también, realmente. Y bueno, en cualquier momento, estos detalles son muy jugosos, muy buenos realmente lo que nos han brindado hoy. Creo que es muy, muy valedero para tomarlo muy en cuenta. Bueno, y yo creo que esto ya habría que irlo fijando en algo, porque realmente es el principio de un gran trabajo. Bueno, nosotros le agradecemos, sobre todo el agradecimiento es válido por parte de la gente que tanto colabora con nosotros, y tanto la parte docente como las distintas instituciones. Y en cuanto tengamos alguna información más que nos dé algún dato de interés partido para el país, se lo vamos a comunicar. Muy bien, con mucho gusto lo vamos a brindar. Estela Escalante de Pastorino, doctor Jorge Volpe, muchas gracias y hasta cualquier momento. Nosotros nos despedimos hasta el sábado próximo, perdón, no, hasta el miércoles 18:15. El doctor Carlos Turchetta, primer término, luego autoridades de la Comisión por Fuentes de Trabajo, esto es miércoles. Y el sábado 12:05, el grupo que sostiene la precandidatura de Nicolás Omar Castiglione en primer término en el País Hoy, con vistas a las internas del justicialismo. Y en la segunda parte, el grupo que sostiene la precandidatura de Miguel Ángel Precioso. Gracias, hasta el miércoles. Hasta aquí hemos compartido El País Hoy. Hasta el próximo sábado y muchas gracias.